Bueno, está acá el Same, acá está el hermano Jerez, que no se siente muy bien, y también la hermana. Contame cómo está, hermano. Los tres hermanos que no estamos bien ya, 7 días de encadenamiento y huelga de hambre, y tenemos el Same. Pensábamos que el Same estaba para salvar vidas, pero bueno, ahí vemos una médica que bueno, no nos quiere escuchar, piensa que nosotros estamos normal, ella grita de lejos y nosotros no podemos hablar fuerte. Ya no tenemos esa fuerza y la respuesta de ella es, bueno, esto que supuestamente nosotros no queremos ser atendidos, cuando ella nunca se acercó, no quiere tomar los síntomas vitales y quiere acercarnos de acá, llevarnos. Lo que han hecho ya aquí muchos médicos, aquí han podido controlar los signos vitales por lo menos, y esta mujer no se niega a hacer eso. Entendemos que es su trabajo, pero bueno, también pensamos que Sam está para salvar vidas, pero no sé cuál es la función. Entonces ahora ya nos queda la duda. Y bueno, responsabilizamos de todo esto a los diputados y senadores, que necesitamos gente que vengan a dar respuesta. Hoy es lunes, es el 7 día de huelga de hambre. Así que responsabilizamos por la salud de los tres hermanos encadenados aquí en el Congreso de la Nación. Y esperamos realmente la voluntad también de Same, que venga a tomar por lo menos los signos vitales. Los hermanos Callas, arriba de derecha, abajo la reforma. Bueno, esto lo tuve firmando y me prohibieron, pero así que le pregunté. Y no le quieren tomar los signos vitales tampoco acá a la hermana. ¿Cómo está, hermana? ¿Qué te dijo la doctora, que no te podía tomar los signos vitales? Sí, porque no escucha, por el ruido, pero no la vi con voluntad directamente de querer atender, no asistirnos, porque han venido en estos 6 días otros médicos que sí nos han tomado la presión, nos han revisado los pulmones, y hoy que amanecí con todo mi cuerpo pesado, en mis brazos, sin pocas ganas de poder levantarme, esa señora no quiso directamente revisarnos ninguno. Bueno, quédate tranquila. Bueno, yo estuve acá presente, grabé una parte, ya se fueron y bueno, estamos acá en el Congreso Nacional. Dijo él también que bueno, que se tenían que salir de acá para poder llevarlo al médico, ¿no? O sea, ni siquiera se sentó para conversar de cerca con ella, cosa que otros médicos sí lo hicieron. Bueno, estamos acá en Congreso, hoy es 25 de septiembre. Pedimos que lo compartan a estos y bueno, si hay algún médico que se quiera acercar a revisar a los hermanos, le vamos a agradecer.